Muy bienvenidos, amados oyentes, nuevamente a este su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Mencionaste algo y que quizás lo vamos a conversar en el resumen, pero ese concepto de libre albedrío, ese concepto bien profundo, es la capacidad que tiene el ser humano de elegir justamente qué hacer, qué camino tomar. Y eso fue algo que le entregó gratuitamente al ser humano Dios, y lo respeta hasta el día de hoy, lo respetó en el jardín del Edén y lo respeta hoy día. Pero nos advierte que cuando esa decisión es equivocada, tenemos que pagar las consecuencias. Hay que pagar también las consecuencias justamente a eso. Oye, y ahí en Romanos capítulo 6, verso 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, este texto hace que muchas personas piensen que ya la ley ya no tiene nada que ver con nosotros, porque estamos bajo la gracia. Así que la ley ya no cuenta. Y no es así tan sencilla la cosa. Ahora, mirándolo así fuera de contexto, fíjate, dice, bueno, que nosotros no vamos a poder pecar nunca más, pues. De aquí en adelante no pecamos, porque ahora la ley no nos afecta, la ley desaparece al parecer, ¿no es cierto?, según esa idea que hay. Y ahora solamente reina la gracia, y como gracia podemos seguir viviendo nuestra vida, nuestra experiencia, y ahí entramos en conflicto con la realidad de la experiencia cristiana. Es como Pablo va a tomar en algún momento el símen del casamiento. Y yo creo que eso también nos ayuda a entender estos conceptos. Cuando te casas, y esto es bien, hay que entenderlo, quizás quienes tienen deseo de casarse o se están casando, vivamos como casados. No podemos seguir viviendo como solteros. Esa sería una necia experiencia, digo necia porque traería consecuencias nefastas a la relación nueva. Y Cristo dijo en algún momento que cuando se casan eran una sola carne, te fijas, una nueva experiencia. Ahora, cuando te casas con Jesús, entras en una nueva experiencia y ahora comienzas a vivir esa nueva experiencia. Por eso es que Pablo está haciendo tanto énfasis en el sentido que no vuelvas atrás. O sea, no vivas como soltero. Si ahora estás viviendo con una nueva experiencia de casado, donde tienes más amistades, donde tienes el cariño, el amor de Dios, la guía, está la palabra de Él que nos da diariamente un consejo, sabiduría. No vuelvas atrás, no vuelvas a ser soltero, vive como casado la experiencia de la relación nueva y linda con Dios. Por eso es que dice, no será nunca más amo ese pecado. Pero mi estimado, ayer habíamos dicho que esta es una obra que hay que hacerla todos los días. No puede usted hoy día consagrarse a Dios y decir de aquí estoy listo hasta fin de mes. Eso no es así. La relación se vive diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo con el Señor. Bueno, tenemos que decir que la persona que supuestamente vive bajo la gracia, pero desobedece la ley de Dios, no haya gracia, sino condenación. Porque bajo gracia significa que mediante la gracia de Dios, según la revelación de Jesús, se ha eliminado la condenación que la ley inevitablemente acarreaba sobre los pecados. Entonces, ¿qué sucede? Es gracia porque yo me he dado cuenta, primero tengo que darme cuenta que estoy pecando. Y cuando me doy cuenta que estoy pecando, también me doy cuenta que estoy bajo condenación, que tengo que morir. Pero la solución es Cristo. Y cuando yo voy a Cristo y me arrepiento, ahora, el arrepentimiento significa dolor por haber pecado, no significa dolor porque me pillaron, algo muy diferente. Entonces, cuando me arrepiento de corazón, voy al Señor y el Señor me perdona. Ahora, tengo que tener presente que yo soy débil y puedo caer nuevamente, pero una cosa es caer y otra cosa es que uno se lance, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Así que ahí nosotros podemos ver que cuando yo estoy bajo la gracia es porque he recibido el perdón del pecado. Yo no puedo engañar al Señor. Yo pido perdón, pero estoy pensando que si la próxima vez se me presenta la oportunidad, vuelvo a hacerlo nuevamente. No, eso es tratar de engañar a Dios. Y lo que estoy haciendo es engañándome a mí mismo. No estoy engañando a nadie, no estoy engañando a Dios. Me estoy engañando a mí mismo. Por eso tenemos que tener claro esto. Ahora, nos olvidamos también del concepto de gracia que aparece allí. Porque dice, no está bajo la ley, cuando no habla de una sola ley, sino habla de la ley general, de cualquier precepto que nos obliga a hacer ciertas cosas y en cierta línea. No está bajo eso, dice, sino bajo la gracia. Y cuando dice bajo la gracia, significa que ese es un don gratuito, inmerecido, por lo tanto la gracia se puede perder. No es, queda eternamente conmigo si yo no hago caso a esa relación que tengo con el Señor. Por eso que estamos entendiendo a veces mal este concepto, y por eso que a veces dice, ya no hay ley, sino que hay gracia, y la gracia me permite ser libre. No, usted comienza a vivir como soltero o como casado, como decíamos anteriormente, y eso le obliga a tener algunas responsabilidades, algunas otras formas de ser, ¿no es cierto? Incluso, tú sabes perfectamente, y lo comentábamos en los días anteriores, que hay muchas amistades que se pierden. ¿En qué sentido? ¿O las tenemos que dejar? Porque ahora hay que dejar tiempo para esta nueva relación que uno ha entrado con el Señor. Pero fíjate, la verdad es que las amistades no se pierden por el asunto tiempo. Generalmente se pierden porque hay intereses diferentes. Si, imagínate, si una persona tenía ciertas amistades, y eran amistades que cuando se encontraban iban a beber. Ahora, eso era lo que tenían prácticamente en común. Era lo que los unía. Se sentaban frente a botellas de licor y bebían ahí. Claro, conversaban, qué sé yo. Pero ahora la persona que no bebe, ¿qué tiene en común? Ya no se va a juntar para ir a beber. Entonces, ya empieza a haber algo que los separa. Y no solamente eso, porque recuerda usted que Pablo ha sido muy claro, en el trimestre pasado también lo decía, que la ley realmente no nos salva, no tiene ningún efecto salvífico, no, pero si la sino ley no que la ley eso. Solamente muestra qué condiciones estoy. Condena. Y yo estoy alegre porque si alguien me dice, sabes, estás equivocado, eso que tú estás haciendo allí es terriblemente malo, fíjate, va a llevar a esto, y uno razona y dice, oye, gracias porque me lo dijiste, sabes que yo me habían pintado esto de una manera muy diferente, qué bueno que me lo dijiste. Y estoy agradecido. Entonces, eso es lo que uno debe sentir acerca de la ley. Agradecido porque le está mostrando que el camino que va a tomar, y aquí viene el libre albedrío, uno lo decide. ¿Voy o no voy? Pero si es tan claro y ve que el resultado es excelente, entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo el camino bueno y le digo gracias porque me lo dijiste. Y ahora sí comienzo a andar en la gracia. O sea, caminando por donde la ley me dice, claro, la ley ahí no existe. Porque estoy obedeciendo la ley. Ese es el principio que está presentando Pablo acá. Como obedezco la ley, lógicamente ya no existe. ¿En qué sentido? Que no la estoy infringiendo, no estoy entrando en esa concupiscencia. No tienes problema con la ley. Y no tengo problema, pero sí estoy en la gracia viviendo gratuitamente la salvación. Amados oyentes, gracias por su atención. Vamos mañana con un nuevo programa. Bendiciones. ¿De qué manera ha experimentado la realidad de una nueva vida en Cristo? ¿Qué evidencias tangibles puede señalar que revelen lo que Cristo ha hecho en usted? ¿De qué aspectos se niega a desprenderse y por qué debería deshacerse de ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.